lo vibrante de su canción. Me digo que allá en la costa me está esperando tu corazón. El mar me confió un secreto con lo vibrante de su canción. Me digo que allá en la costa me está esperando tu corazón. Hay en tu cálida voz, en la emoción duradera, al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. Al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. Llevabas en la sonrisa la nota alegre de mi cantar. Marcaba tus pies descalzos, finas cadencias al caminar. Llevabas en la sonrisa la nota alegre de mi cantar. Marcaba tus pies descalzos, finas cadencias al caminar. Hay otro cálida voz en la emoción duradera, al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. Al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. El mar se llenó de espejos cuando la noche lo acarició. Brillaron las emociones cuando llegaste a mi inspiración. El mar se llenó de espejos cuando la noche lo acarició. Brillaron las emociones cuando llegaste a mi inspiración. Hay otra cálida voz en la emoción duradera, al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. Al recordarte cantando bajo la luna de la ribera. Pongo a la guitarra en cuerdas de mi felicidad para levantar la copla que por la costa te buscará. Y le pongo a la guitarra en cuerdas de mi felicidad para levantar la copla que por la costa te buscará.